se ha quedado atrás. El maldito día de tu anochecer, con un abrazo he intentado luchar, pero tu destino ha impuesto su ley. Hostiles caricias de ácido cristal destiñen mi rostro sin piedad. Tu océano triste ha encontrado la paz, cubriendo las rocas de tu áspero ayer, llevando a la orilla tu rojo coral, acaso en tu desnudez. Mi único deseo es volver. Estrella fugaz, no te puedo ver. En este desierto todo lo que siento es vacío y sed. Un lienzo sombrío mis ojos tapó, de las tinieblas no supe emerger. Pinté tu condena de un rancio color y fui seducido por mi estupidez. Siento la derrota torturándome. Todo lo que quiero es volver. Estrella fugaz, no te puedo ver. En este desierto todo lo que siento es vacío y sed. Estrella fugaz, no te puedo ver. En este desierto ya no siento. Se ha quedado atrás.